continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar un tema. El título es Señales que demuestran que estamos en los tiempos del fin y estamos o no preparados. Es un tema que me interesó mucho porque estamos viviendo épocas muy difíciles en nuestro mundo en general. No solo la iglesia, sino en general, el mundo está viviendo cosas bastante complicadas y me interesó por lo menos hacer algo de repaso o tratar algunos temas. Yo sé que son algunos nuevos acá y hay temas en la Biblia que por ahí puede costarles comprender. Sé que muchos de los que están aquí son muy lectores de la Biblia. Yo sé que hay algunos que por ahí estarán leyendo 2, 3, 4, 5 capítulos diarios. No sé, capaz más. Algunos capaz leen uno y otros no sé si leen todos los días la Biblia. Yo no cuestiono a nadie, pero sé que para quienes leen la palabra de Dios y en especial el Antiguo Testamento, hay temas en especial relacionado a la profecía, que pueden traernos un poco de conflictos en el entendimiento de esas cosas, de comprender esas cosas. Y este estudio que vamos a tratar aquí son temas bíblicos que tanto los profetas como Jesús y los apóstoles han hablado y tratado en las Escrituras para poder comprender ¿qué nos ayudaría a captar y ver el momento antes que el Señor llegue en su venida? Primero por los suyos, o sea, la iglesia de Cristo, y después por la nación de Israel y todos los redimidos de la gran tribulación. Lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy son temas, lo ponemos señales, pero en realidad son aspectos que van a suceder en el mundo que con seguridad nos están trayendo la posibilidad de saber hoy estamos en el tiempo en que el Señor en cualquier momento podría llevar su iglesia y también podría comenzar, no sé en qué tiempo claramente, la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. Esto vamos a hablar algo interesante llegado el momento. Pero hermanos, una de las cosas que quiero aclarar aquí, que la iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo, sino está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no quiere decir que porque va a venir el arrebatamiento de la iglesia, porque a veces como que nos gustaba creer eso o nos interesa creer eso, por ahí incluso algunos predicadores piensan que es así, pero a veces pensamos que viene el arrebatamiento de la iglesia y al día siguiente va a comenzar la gran tribulación. La Biblia no dice eso. Cuando estudiamos un poquito con más detenimiento los pasajes en relación a la gran tribulación, vemos que el arrebatamiento es un evento totalmente aparte a la gran tribulación y a los acontecimientos que se van a empezar a relacionar en una forma más clara a Israel. Esto debemos entender y por eso nosotros, es cierto, de muchas de las cosas que se están preparando para la gran tribulación no vamos a participar, es cierto, pero sí podemos saber que el arrebatamiento de la iglesia puede estar muy cerca de nosotros. No decimos ni cuándo, si este año, el año que viene, no vamos a estar dando fechas y posibilidades casi seguras. Lo que estamos diciendo está cerca. Ese acercamiento puede ser meses, años o no sé cuánto tiempo, pero no estamos lejos. Evidentemente, si Pablo, Juan y Pedro decía que la venida del Señor está cerca, si ellos ya decían eso, ¿cuánto más para nosotros entonces? Y ya pasamos casi 2000 años de la era apostólica. Entonces, mi idea fue poder compartir con ustedes algunas cosas que nos pueden ayudar a captar y entender en relación a estas señales. Lo que vamos a hacer en los primeros 11 puntos que ustedes tienen ahí, que es lo que está, por lo menos es lo que yo imprimí para mí por ahora, vamos a hablar lo relacionado a Israel. Vamos a hablar algunos aspectos importantes en relación a cómo Israel es, si podemos decir así, el reloj de la profecía. Es lo que marca el comienzo del fin. Y después vamos a ver por qué. Al final ya del mensaje o durante el mensaje vamos a ir viendo por qué es así. Vamos a primero leer esa introducción que ustedes tienen ahí y después vamos a empezar con un pequeño como prefacio que tenemos hecho ahí donde está la banderita de Israel, esa fotito, y ahí sería como un prefacio también entrando a introducirnos a Israel mismo. Si existe un tema que los cristianos no deben desatender, es el regreso del Señor por su iglesia, a su vez los acontecimientos que rodean a ese evento tan anhelado por muchos hijos de Dios. A través de este estudio trataremos de ver algunas cosas que nos ayudarán a captar cuán cerca podría estar el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Muchos de los puntos que veremos ya han tenido cumplimiento y otros se están cumpliendo frente a nuestros ojos y por último algunos están a un cumplimiento cercano. Es importante estar al tanto de los tiempos que vivimos y entender la época en el plan de Dios en la que estamos cruzando. No es correcto decir que todos los momentos en la historia humana son cíclicos relacionados a los tiempos de Dios. Es decir, que no estar bien informado en lo que dice la Biblia. Jesús dijo a los discípulos antes de la ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Hechos 1, 6 al 7. Aunque no sepamos el día y la hora del arrebatamiento, esto no quita que no sepamos el acercamiento del tiempo del mismo. Por último, es más que importante entender que Israel tiene mucho que ver en los asuntos de la profecía bíblica. Quien quiera entrar a este tema sin tener en cuenta a Israel se enredará en un montón de filosofías que no podrán resolver muchos detalles de los diferentes puntos de accionamientos en la escatología de las Escrituras. Veremos puntos cruciales en la Biblia y no que nos indicarán los pasos para entender y captar las enseñanzas de Dios para la generación de creyentes contemporáneas, o sea, la generación de ahora, esta generación que vive ahora. Hay un tiempo muy importante que debemos entender. Vuelvo a repetir para que esto ya se les grabe y lo tendrán que tener durante todo el estudio. Desde 1948 en adelante, como vamos a ver más adelante, desde 1948 en adelante hay algo que sucede muy importante, como lo vamos a ver en el primer punto. Renace un estado, una nación que estaba en el mundo, pero ahora tiene su estado, su lugar geográfico en la tierra otra vez, de donde siempre fueron, pero que por mandato de Dios, por castigo de Dios, estaban por todas las naciones. Y desde ese año en adelante, los cristianos deben y deberán, hasta que no venga el Señor a buscar a su iglesia, deberán estar atentos de todo lo que está pasando, porque de ahí se marca el punto de partida para los días del fin. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Mateo capítulo 24. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Algunos cristianos, teólogos y pastores hoy no creen que sea cierto que en estos últimos días se están cumpliendo profecías, ni tampoco creen que el moderno Israel tenga conexión alguna con el Israel del Antiguo Testamento. Afirman que la iglesia ha heredado todas las promesas que le hiciera Dios al pueblo judío o israelita y que Israel quedó excluido por completo del pacto y bendiciones de Dios. Esto es lo que enseña la teoría del reemplazo. Para los que ya estaban viniendo a la escuela dominical el año pasado, lo hemos dado bastante ese tema. La teología llamada así del pacto, no sé si ustedes escucharon, es otra forma de teologar en las iglesias hoy. La teología del pacto tiene también esta afirmación. Ellos dicen que Israel ya no es más pueblo de Dios. Se terminó eso de que Israel es pueblo de Dios. Como ellos crucificaron al Mesías, cayeron bajo maldición y han sido desplazados, rechazados. Hasta el año 70 fue tolerado el pueblo por Dios y después, esparcidos por todas las naciones, han sido desterrados de esa zona y de toda promesa, profecía y pacto que Dios haya hecho con Israel. Todos los pactos, todas las promesas, todas las profecías que Dios ha hecho para Israel a lo largo de los 39 libros del Antiguo Testamento, todo ahora se ha pasado a la iglesia. Y ¿saben qué, hermanos? A mí me da miedo por algo la teología del pacto o la teoría del reemplazo, que es la que muchos predican hoy también. Si es cierto que todo lo que dice Dios para Israel se ha pasado a la iglesia le espera un terrible tiempo todavía, que ni siquiera todo lo que le ha pasado a lo largo de la historia del cristianismo, la iglesia no soportó lo que le queda todavía por soportar. Por supuesto, es para la nación de Israel eso. Por eso está en la escatología bíblica, o sea, el estudio de las últimas cosas. Escatos es último, logía es el estudio de las últimas cosas en relación, en este caso, a las escrituras. En relación a la escatología hay una teoría también en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que va a pasar en el medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación. O sea que el arrebatamiento y la segunda venida son casi la misma cosa para algunos. ¿Por qué nace esa teoría, esa teología? Porque muchos predicadores creen justamente en esta teoría del pacto o en la teoría del reemplazo. Al creer en eso, al entender así la Biblia, porque eso viene de San Agustín, de algunos padres, entre comillas, padres así de la iglesia, llamados así de la iglesia, y por supuesto los reformadores, Zwinglio, Calvino, John Knox, Lutero, y todos los que son considerados reformadores, incluso los pre-reformadores, John Huss, Wycliffe y otros más, todos abrazaron esa teología. A todos les gustó esa teología y nace principalmente ese punto, esa forma de predicar y de enseñar la Biblia en un libro. Por lo menos un fuerte exponente de eso fue San Agustín, que muchos lo alaban como un gran cristiano. Pero ese hizo cada cosa, cada ensalada teológica hizo este hombre, lamentablemente. Y él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Y en ese libro enfatizó mucho que todo el paraíso, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, el milenio, todo, todo solo es para la iglesia. Israel no tiene nada que ver con todo eso. Israel ha sido desplazado y se terminó las promesas para Israel. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Y vamos a ver ahora más adelante en los puntos, como vamos a centrarnos en el tema de las señales que van en relación al fin, no vamos a entrar a los aspectos de los pactos con Israel. Pero si ustedes miran algunos pasajes en el Antiguo Testamento, hay tres pactos principales que Dios ha hecho con Israel, con la nación de Israel. El primero es el pacto abrahámico. El segundo pacto importante y que no tiene fin y que está en boga hasta el día de hoy es el pacto davídico, la monarquía y la promesa del reinado de del hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer pacto importante, muy importante a tener en cuenta, es el de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Es la restauración del corazón de la nación de Israel. De ahí, de acuerdo a esos tres pactos, por supuesto, se ramifica un montón de enseñanza y profecía en cada uno de ellos que se han dado solo a la nación de Israel. Y les voy a decir algo. Ni Jesús, que fue el mismo rechazado por la nación de Israel, negó la permanencia de esos tres pactos. Al contrario, los ratificó a los tres. Mantuvo la promesa dada a Abraham de la tierra prometida, mantuvo el reinado de David, porque ¿cuál fue las palabras que más mencionaba, la frase que mencionaba más Jesús? El reino de los cielos. Él mantuvo la teología del reino del Antiguo Testamento, sostuvo y lo dejó bien en pie. Hasta lo último los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino ahora? Y él dijo, no os toca saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Va a venir el reino restaurado a Israel. No le estaba hablando a la iglesia porque la iglesia no estaba todavía. Toda la enseñanza de Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no fue dada durante la iglesia. Fue dada todavía bajo el antiguo pacto porque Jesús vivió bajo la ley. Fue dado todavía el antiguo pacto y fue dada a Israel y prometida principalmente a Israel. Y nunca ni se les ocurra, si es que quieren ser serios estudiantes de la Biblia, estudiar Mateo 24 y 25 como que es para la iglesia. Ese capítulo, esos dos capítulos principalmente no tienen mucho que ver en lo que Jesús dice para el cumplimiento en la iglesia, sino a la nación de Israel. Los escogidos que se nombran ahí y más cosas son toda la nación de Israel, como hablamos la semana pasada. Si nosotros nos tiramos a la teoría del pacto, a la teología del pacto o a la teoría del reemplazo que abarca otras cosas más, como vimos el año pasado, entonces, hermanos, vamos a caer en un problema teológico terrible y van a haber pasajes. Ahí sí podemos, si nosotros caemos en la teología del pacto, podemos justificar la pérdida de salvación, podemos hasta incluso justificar ciertos aspectos ya cuando la persona muere y un montón de cosas que se dicen por ahí. Y hermanos, esto es peligroso y no es bíblico. Acá no vamos a pelear si somos pactistas o somos dispensacionalistas. Acá vamos a tratar de buscar que la Biblia nos diga lo que ella nos quiere decir, lo que ella verdaderamente nos está enseñando, y si vamos a ir a través de muchos pasajes bíblicos viendo esto. Las señales principales del fin de la iglesia de Cristo, judeo-gentil, y del pronto retorno de Cristo es Israel. Los profetas de Dios, tal como Joel, Oseas, Jeremías y otros, describieron a Israel como la higuera de Dios. Jeremías profetizó, caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías 8, 12 al 13. O sea, por dar un ejemplo nomás de este aspecto que Israel es la higuera. Ezequiel habla también de ese aspecto de una higuera. Para que la profecía de Jeremías pudiera cumplirse literalmente, Jesús maldijo la higuera y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y al instante se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo se secó al instante la higuera? Mateo 21, 19 al 20. ¿Qué es la higuera en la Biblia? Cuando estamos hablando no de la higuera como un árbol común y corriente, cuando se habla en un aspecto simbólico, en un aspecto, digamos, espiritualizado de la higuera, refiriéndose a Israel, se está hablando de Israel como nación y sociedad en el mundo. Cuando ustedes van a ver el aspecto del olivo, cuando se habla en el aspecto del olivo, se está hablando del aspecto sacerdotal de Israel, y en el aspecto de la vid, el aspecto espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Apartados de mí, nada podréis hacer. Eso es lo que él decía. Eso está en el capítulo 15 de Juan. En el capítulo 15 todavía él va a decir que nadie puede llevar mucho fruto si está apartado de él, de la vid. O sea, ningún pámpano que no lleva fruto incluso va a ser cortado. O sea, hay que saber, y él no estaba hablando eso a creyentes. Sí, estaban hablando a sus seguidores, a los 12 discípulos, les estaba hablando eso, pero los 12 discípulos todos eran ¿qué? Eran israelitas, por eso entendieron bien lo que Jesús quiso decirlos con la vid. Para nosotros por ahí a veces le estamos buscando un poco la vuelta, pero cuando vemos el trasfondo histórico y hebraico de ese pasaje, entendemos mucho mejor lo que Jesús quería decirle a ellos cuando les dijo, yo soy la vid verdadera. Apartados de mí nada podréis hacer. Israel apartado de Jesús, como lo estuvo rechazando, tampoco iba a poder hacer. Pero en este caso Jesús no maldijo la vid. Y no maldijo el olivo, sino maldijo ¿qué? La higuera. Maldijo solamente la nación como sociedad, en su estado político y social. Eso es lo que maldijo Jesús de la nación, pero no maldijo nunca el aspecto de la vid, ni tampoco maldijo el aspecto del olivo. Romanos capítulo 11, vemos que Pablo escribiendo a los romanos, era una iglesia compuesta de israelitas y de gentiles, estaba escribiéndole y les estaba haciendo ver a los dos grupos de la iglesia, a las dos etnias, los judíos y los gentiles. Les estaba diciendo que uno es la rama natural del olivo y el otro, el injerto. La iglesia está injertada en el plan de Dios para Israel y la iglesia no tiene por qué ensoberbecerse en relación a la raíz que la sustenta a la iglesia. Nosotros pensamos, ¿de dónde vino la salvación a la iglesia? ¿De qué país vino? De Israel, hermanos, no vino de... ¿Quién fue el que murió por nosotros en la carne? Un israelita. No fue un gentil. No fue alguien que fue llamado de ahí, de los gentiles, y dijo, bueno, va a morir por nuestros pecados. Cuando vino Jesús, ¿vino de qué nación? De Israel, hermanos. Nació de una virgen de Israel, que era en este caso de Nazaret, una ciudadela del país de Israel. ¿De dónde nos viene la salvación? Y la iglesia en sus inicios se fundó ¿por quiénes? Por los israelitas. Acuérdense el mandato de Jesús, la gran comisión de Lucas en Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, los entremezclados, judíos y gentiles, y ahí recién llegamos nosotros, los últimos de la tierra. Nosotros somos el cuarto grupo recién, el cuarto lugar estamos metidos nosotros, los gentiles, los que no tenemos, ni sé si tenemos algo de sangre israelita. Los primeros a quienes Dios colocó como su iglesia, el fundamento de la fe cristiana, está en Israel. Si nosotros negamos a Israel y negamos a la higuera, está bien, la higuera fue maldecida ¿por quién? Por Jesucristo, no por nosotros. Cuidado. Cuidado cuando los hombres maldicen a Israel y se levantan. Hay tres hombres que hicieron eso en una historia muy reciente para nosotros. Conocidos, son famosos. Todos fueron líderes de países muy poderosos, llenos de armas y demás cosas. Uno, el primero. Vamos por el primero. Saddam Hussein. Todos saben quién era Saddam Hussein. No sé si subieron la historia. En los años 90 fue el que tenía el régimen en Irak. Fue a quienes Estados Unidos después derrocaron y terminaron matándolo. Fue un hombre que insultó, maldijo y detractó a Israel de una manera horrible. Verdaderamente una blasfemia lo que ese hombre hablaba de Israel. Fue el hombre que se quiso levantar con Dios y dice la Biblia que Babilonia no será nunca más restaurada. Yo digo Babilonia volverá a ser restaurada. Ahí está todo lo que restauró. Todavía Babilonia sigue en ruinas. Él ya está muerto. Ya fue ahorcado. Ya fue ejecutado en pena capital. El otro, muy más cercano acá a nosotros, Hugo Chávez, dijo que Israel está en mis entrañas y se va como se va todo de las entrañas. Eso es Israel. O sea, prácticamente un insulto asqueroso, horrible y todo. Apenas dice eso, 2 años después muere hinchado por un cáncer que ni la gran medicina cubana le pudo ayudar. Se dice que en Cuba está la mejor medicina, los mejores doctores, toda la parte médica se fue a Cuba, por supuesto, auspiciado por su gran mentor y maestro, Castro. Pero ahí terminó su vida. Siguió su sucesor, que no está muy lejos tampoco. Tercer hombre, más un poco más para acá ya, unos años nomás atrás, Mahmoud Gaddafi, que también fue asesinado por el régimen, por los militares estadounidenses. También se le ha hecho un juicio por un montón de cosas que hacía en el norte de África. También murió. Hombres que públicamente, internacionalmente, levantaron su voz contra Israel y no les fue muy lejos. ¿Y qué dice la Biblia? Que al que levante la voz contra el pueblo de Dios, Jehová no le dará por inocente. Y eso sigue hasta hoy. Pues a mí me da pena cuando escucho predicadores cristianos, hombres muy buenos expositores, pero que no son pro-Israel, sino que están con teología del pacto, con la teoría del reemplazo y un montón de cosas, y hablan sandeces en relación a Israel. Ese es el peligro más grande. Hermanos, es cierto, Dios maldijo la higuera, pero nunca dijo que nunca más sería restaurada. Unos capítulos después nomás dice, cuando veáis que la higuera florece, sabed que el verano está cerca. Ya vamos a tratar ese pasaje, no se preocupen, lo vamos a ver más de cerca. Ustedes vayan, vieron como la novela que hay que seguir los capítulos y uno se queda con la gana. Bueno, vamos a ir siguiendo, así que quédense tranquilos que ya vamos a llegar. Pero vamos por parte, por favor, para que entendamos las otras cosas. Para que la profecía de Jeremías pudiera cumplirse literalmente, dice Jesús había maldecido esa higuera cumpliendo esa profecía de Jeremías 8, 12 y 13. Bien. Israel, como la higuera, dejó de existir como nación, pero Jesús también dijo que el renacimiento de la higuera sería la señal más evidente de la cercanía de su retorno. Más de la higuera aprended la parábola. O sea, primero Jesús se fue a una higuera física, o sea, un árbol en serio. Lo maldijo. Eso era una señal que Israel terminaría. ¿Cuándo terminó Israel? En el año 70 de nuestra era cristiana. En el año 70, o sea, unos 37 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, Israel fue completamente destruida por los romanos. Todo el templo, así como él dijo, ni una piedra quedaría sobre piedra en el templo, porque los discípulos vinieron y dijeron, ¿ves estas grandes piedras y todo? Y él dijo, ni una piedra de estas quedará sobre piedra, nada. Y así literalmente, Tito, el general romano, enviado por el emperador, destruyó todo, los muros, la ciudad, mató a todos, murió todo el equipo de sacerdocio que había, y también hasta el piso del templo fue arado completamente porque nada. Porque, claro, el emperador romano dijo que solo el templo dejen. El resto pueden destruir y matar a todos, pero el templo no. Pero lamentablemente, por un soldado que disparó una saeta a la aventura, entra por el cortinado, por las ventanas y el cortinado del templo, y eso comenzó a incendiar el templo, y había más de 1,000 levitas, o sea, sacerdotes que estaban adentro del templo, pues se escondieron, sabían de la orden, se enteraron de la orden y dijeron, nos vamos a esconder acá para no morir. Pero imagínense toda la grasa, la carne que había ahí adentro, eso todo es incendiable, las vestiduras sacerdotales que eran de lino, que es una tela muy incendiable, todo eso comenzó a arder a tal punto que no se pudo frenar. No se pudo parar el incendio y todos murieron. Ustedes pueden leer todo eso en Guerra de los Judíos de Josefo y también en Antigüedad de Josefo. Él cuenta, pero con detalles, completamente la destrucción de Jerusalén. Es impresionante lo que él habla y los detalles que da. Dice que solo en el asedio de Jerusalén, o sea, 2 años más o menos antes de la destrucción en el año 70, en el año 68 cuando se comienza a hacer el asedio, dice que más de 100 cuerpos por día se estaban tirando afuera de la ciudad por el olor porque no había cómo enterrar, porque no podían salir. Se estaban protegiendo atrás de los muros para poder morir porque los romanos los iban a matar. A ese punto se cumplió la maldición de la higuera. A ese punto la higuera dejó de existir. Israel dejó de ser nación. Quedó como un territorio imperial y de prácticamente los israelitas, todos sin excepción, tuvieron que irse de ese lugar, los que lograron escapar y los otros murieron. Los que se quedaron, todos fueron asesinados por los soldados romanos. Así que dice, más de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama se pone tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que estás cercano a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. El Señor Jesucristo indicó que el cumplimiento de esta y muchas otras señales simultáneamente anunciarían la proximidad de su retorno. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Mateo 24, 33 y 34. Agregamos un versículo más. Por consiguiente, siendo Israel el punto más importante en el cumplimiento de la profecía de los últimos días, a continuación enumeraremos primero, las señales más importantes relacionadas a Israel y luego todas esas otras que indican también sobre asuntos del fin que ya no relacionan solo a Israel, sino también acontecimientos del mundo de los cuales principalmente Jesús habló mucho en Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21 y también en Marcos 13. Habló de muchas señales que acontecerían, no solo en relación a Israel, sino que también acontecerían en el mundo. Algunas de esas ya también las conocemos. Punto uno, ahí vamos a ver dónde partimos con Mateo 24 y cuándo comienza el cumplimiento de lo que Jesús estuvo enseñando a los discípulos en Mateo 24 y dónde comienza las señales del fin. Israel siempre fue un pueblo de señales. Israel siempre fue un pueblo que Dios le fue guiando a través de muchas señales. Recuerden que hay un tema con Israel que la iglesia ya no tiene. Israel era un país o una nación, es el pueblo de Dios, pero este pueblo ha tenido que cruzar su historia en el Antiguo Testamento sin la Biblia en mano de cada israelita. Por eso Israel tenía tres fiestas solemnes. Estaba la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta del Pentecostés. También una fiesta muy importante que hasta el día de hoy se la recuerda es la fiesta de los tabernáculos. Hoy esas fiestas ya están un poco cambiadas. Hay más fiestas, hay algunas menos y otras más cambiadas en la historia moderna de Israel. Pero en la antigüedad era eso. ¿Por qué Dios quería que esas fiestas no solo eran solemnes, sino que sí o sí tenían que ir los israelitas a esa fiesta? No podían faltar. Porque en esas fiestas también, todo el día, durante el día de ceremonia, se estaba leyendo la ley. Se estaba leyendo la escritura. Entonces los israelitas de esa manera siempre estaban en contacto con lo que Dios quería para la nación. Y también con el tiempo, a medida que los profetas fueron surgiendo en la época de los reyes de Israel, Israel fue teniendo las profecías. Entonces en la escuela de los escribas, que se funda después, muchos siglos más tarde de Moisés con Esdras, comienza la escuela de los escribas y comienza incluso también ya a darse el tema o forjarse la posibilidad de las sinagogas, que en el tiempo de Jesús ya eran algo común donde se estudiaba la palabra de Dios. Pero Israel, hasta en los tiempos de Jesús, no es que cada uno podía tener su Biblia. Para la iglesia ya fue más fácil, pasando los siglos en el cristianismo, fue más fácil tener la Biblia. Pero para Israel, las señales eran importantes porque de esa manera Dios confirmaba lo que Él les decía en su palabra. Ustedes van a ver que el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles está principalmente lleno de señales. ¿Pero señales para quién? Para el cuerpo de la iglesia que estaba compuesto todavía por israelitas. Primero, las señales mesiánicas de Jesús en su ministerio para Israel. Recuerden, Jesús no predicó a los gentiles, sino más fue lo único hasta Samaria. Que habló a la mujer samaritana, pero si habló a algún gentil, fue porque era un gentil que estaba en Israel. Pero nunca se iba más allá de esos lugares. Por eso las señales, los milagros de Jesús eran las señales mesiánicas ¿para quiénes? Para Israel, no para la iglesia. Por eso si usted hoy se va a una iglesia de milagreros, una iglesia de sanadores y demás cosas, usted está yendo a una iglesia equivocada. Porque la iglesia no se conduce por señales. ¿La iglesia se conduce por qué? Nosotros no andamos por vista, sino por qué, dice. Por fe andamos y no por vista, 2 Corintios 5:7. Nunca se olviden de ese pasaje. Nosotros no andamos por vista, sino por la fe. Y dice el autor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús ya vino, ya hizo sus señales. Ya no hay más señales que tenga que hacer para que yo crea o no en Jesús. Eso está registrado no solamente en la Biblia, sino está registrado en muchos documentos romanos de gente que escribió el lapso, porque recuerden que Jesús vino bajo un imperio. No solamente vivió en Israel, sino que vino bajo el dominio de un imperio, y ese imperio se llamaba Roma. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que solamente los evangelistas registraron las señales de Jesús? No. Hay muchos documentos romanos que registran el paso de Jesús por Jerusalén y por Judea. Se registran muchos de sus milagros y se registra su muerte, su juicio y su crucifixión, porque la crucifixión y todo el juicio y la condenación injusta de Jesús, todo fue registrado en los documentos legales de Roma. O sea, si alguno dice no quiero creer en la Biblia, que se vaya a Roma, vaya a los anales legales de Roma y va a encontrar todo el juicio de Jesús y las acusaciones que le hicieron su propio pueblo. ¿Entienden? Por eso Jesús habló de señales, pero cuando habló de señales que vendrían, no eran señales para nosotros la iglesia, hermanos. Eran señales para Israel, que sería la higuera que estaría floreciendo, el verano estaría llegando. ¿Y por qué usa la palabra verano y no usó invierno? Porque va a estar muy caliente el ambiente. Se habla de mucho fuego. Se habla de muchos relámpagos. Todos son fuerzas de calor, son aspectos calóricos que van a caracterizar. Y hasta nuestro clima está cada vez más caliente. ¿No decían que aquí, por lo menos en la zona capital, era siempre muy lindo el clima y todo eso? Y ahora hace 39 de calor y la gente está... No sé qué hacer. No saben a qué lugar ir a buscar el aire acondicionado más barato para tener en la casa. Y si no tienen, no saben dónde meterse porque... Tengo calor. Voy a decir algo, hermano, el calor de acá no pasa nada. Váyanse a Asunción en verano y van a ver lo que es calor. Allá van a ver los relojes, 53, 52 grados de temperatura, húmedo. Ni siquiera es seco. Acá es seco, usted se pone en la sombra y está piola, hasta puede tomar mate, tranquilo, sin ningún drama. Váyase a otra zona. Bueno, acá nomás no es... vamos a Tartagal, Orán. Ahí tienen, pregúntenle al hermano, sabe bien como el calorcito que hace ahí. Es de allá, así que conoce bien la zona. ¿Se dan cuenta, hermanos? El clima nuestro hoy se está calentando mucho. Uno dice, ¿por qué será? ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Y Jesús dijo, cuando el verano se acerca, ¿sabéis que cuando Israel va a comenzar como nación es porque el verano está cerca? El verano en el sentido de la profecía, el momento en que Pedro está diciendo que todo por el fuego será quemado, todo arderá y será consumido y abrasado, dice Pedro. Siempre se está hablando de mucho fuego y mucho calor. El armamento de hoy, todo funciona con calor. Sin calor no funciona. Entonces Jesús como diciendo, vamos a resumir todo esto y vamos a llamarlo verano profético. Vamos a llamarle el verano de la profecía, porque hasta cierto punto todavía había un poco de primavera, estaba todo muy frío todavía en la época que Israel prácticamente estaba desaparecido del mapa, todo estaba muy frío, pero comenzó la primavera ya cuando empiezan los primeros documentos desde el siglo XIX pidiendo los israelitas ya por su pueblo, por su nación. La famosa declaración Balfour, 1917, ya era uno de los primeros documentos firmados por Inglaterra, principalmente para que la tierra les pueda ser dada en soberanía a Israel. Los israelitas de esa época no querían ya ser subyugados por Inglaterra, ir a vivir, querían ser libres, totalmente libres. Pero todavía no se cumplió hasta que pasa la Segunda Guerra Mundial y en 1948 pasa algo. Primer punto del estudio que estamos haciendo es cortito, con esto vamos a terminar como introducción ya en nuestro estudio sobre Israel en esta mañana. El primer punto dice, la nación de Israel nacería en un día. Primera señal que debemos tener en cuenta, y esto del nacimiento de la nación de Israel de nuevo, es justamente el punto de partida para decir, ahora comenzaron las señales del fin. Hasta 14 de mayo de 1948, o sea, entre el 14 y 15, porque en esa noche y madrugada del 15 de mayo fue cuando Ben Gurión y un ejército no muy grande, con latas, autos viejos y con alguna que otra arma que tenían por ahí, comenzaron a hacer un bochinche bárbaro que los árabes que estaban, porque hicieron lo que se llamó la Operación Gedeón. El hermano hoy estaba hablando de Gedeón, ¿no? El hermano no continuó la historia. El hermano habló hasta el momento en que lograron tener los 300 hombres. Pero esos 300 hombres, cuando ustedes van mirando, siguen mirando la historia de la batalla contra los madianitas, esos 300 hombres se dividieron en tres grupos. Esos tres grupos lo que hicieron, se fueron con unas vasijas, no muy grandes, lo que podían levantar, se fueron con teas, o sea, flechas con fuego, y tenían cada uno su arco, y se fueron con eso, y dijo, a mi señal, rompen y gritan, por Jehová y por Gedeón, griten todos. Y entonces ellos hicieron, se fueron, se dividieron. ¿Y qué vio el ejército madianita? Era de noche. Vieron las teas encendidas. Ahí vieron que había fuego. Acá, allá, acá. Un ejército inmenso. Lo que hicieron es una formación lineal, frontal. Entonces como que era muy ancho, imagínense 100 hombres parados todo uno al lado del otro, ya hacen un cierto ancho de, digamos, de ejército, pero no había nadie atrás de ellos, o sea que si le disparaban a los del frente terminaba la guerra. Pero como era de noche, los madianitas no vieron, pero Dios milagrosamente también lo que hacen los madianitas por un sueño que van Gedeón y Fura, su siervo, a escuchar, les dice a ellos que había un pan que venía no sé de dónde rolando, de qué collado y no sé qué más ahí, y le explica, y esto no es otra cosa que Gedeón, puso miedo en los madianitas. Cuando golpean todos y gritan, el ruido viene de todos lados, los madianitas se asustan y se van. Ben Gurión, primer presidente y líder de Israel, la Israel ya independiente y nacida, hace la misma operación con autos viejos. Habían unos tanques rotos por la zona, los lograron mover a ciertos lugares y con bocinas golpeando las chapas de los autos y haciendo un montón de ruido y disparando tiros al aire, desde diferentes puntos y flancos alrededor de la zona donde querían conquistar, porque no conquistaron todavía la Jerusalén este, que es el problema hasta el día de hoy, ya lo vamos a ver, sino la Jerusalén occidental. Entonces ahí esa parte por lo menos querían ya llegar a conquistar. Los árabes que habían ahí se fueron todos. Los israelitas llegaron ahí, liderados por Ben Gurión, y tomaron la ciudad y no se movieron hasta el día de hoy de ahí. El último participante de la batalla murió ahora hace poquito, Simón Pérez. Murió nomás la semana pasada. Era el último sobreviviente de la conquista de 1948 en Jerusalén. Eso todo está registrado, no solamente en Israel, sino que está registrado por todos los diarios del mundo. Y igual con todo eso, lamentablemente, la UNESCO se animaron a decir que Israel no tiene ninguna relación con el Monte del Templo, que es lo que reclama el Estado palestino para hacer su capital a Jerusalén. La UNESCO, con todos los pobres crotos que tiene en su organización, declararon eso la semana pasada y fue el hazmerreír de todo el mundo, no solo de Israel, sino de muchos en el mundo, que no se comprueba eso solamente porque si yo odio o no a Israel. Esto se comprueba porque es algo periodísticamente comprobado y también en los reconocimientos de la propia Naciones Unidas está reconocido como nación. Entonces, hermanos, todo esto contras que se les están haciendo no podrán levantarse, porque una vez Dios había prometido, como vamos a ver ahora más adelante en la próxima semana, Dios había prometido que una vez que Israel volvería a ser nación, nunca más sería destruida. Nunca más sería quitada de su lugar. Si hoy Israel llega a salir, si hoy Israel llegara a ser destruida y quitado el Estado de Israel, se lograra todo eso, entonces la profecía caería por tierra. Se quedaría la palabra de Dios echada por tierra y Dios no va a permitir eso. Al contrario, Dios está solo, Él mismo, soliviantando a las naciones para que vengan a luchar contra Israel, porque Él los quiere vencer y Él les va a mostrar quién manda. En Isaías capítulo 66, versículo 8, ahí tienen escrito eso. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. ¿Cuándo nació en un solo día una nación? Lo que yo les decía recién, el 14 de mayo de 1948, ahí nació en una noche y madrugada, ni siquiera hizo falta 24 horas. En cuestión de 14, 15 horas se cree que fue el tiempo en que Israel volvió a tener su capital y no dejó entrar a más nadie. ¿Por qué creen ustedes hoy que Israel tiene tantos atentados? ¿Por qué hay tantos suicidios? O sea, en el sentido que vienen los árabes y todo eso y se matan y hacen las bombas humanas y todo eso. Porque quieren volver a lo que los Israel, según ellos dicen, le quitaron. Nadie les quitó. Eso era siempre de Israel. Mía es la tierra. No será vendida, dice Dios en el Antiguo Testamento. No será dada en venta, ni en comercio, dice, ni a mercader. ¿Entiende? La tierra es de Dios. La tierra ni siquiera es de Israel. Es la tierra que es de Dios y que Él le ha dado a Israel. Por eso Él le puso a ese pueblo. Ni siquiera Israel se puede adjuntar el derecho de estar por sí mismo esa tierra. Es porque Dios le prometió a su amigo Abraham. Él le prometió a su amigo Abraham. Él mismo le llamó su amigo. Y fue llamado amigo de Dios. No porque Abraham dijo, sos mi amigo Dios. Dios le ha dado su amistad a Abraham y por eso le dio esa tierra. Dice, y será para siempre, perpetuamente y para siempre. Vamos a terminar para fundamentar lo que estoy diciendo con Génesis 15. Porque si no, ustedes van a decir que el pastor solo habla todo, pero eso es lo que él cree. Pero no sé si la Biblia. Entonces vamos a ser bien berianos. Vamos a comprobar todo con la palabra del Señor para que entendamos esto. Si ustedes miran el capítulo 15, no sé si ustedes tienen títulos, dice pacto con Abraham. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, y le dijo, hablando Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneseos y de los admoneos, de los eteos, los fereceos y todos esos eos ahí también que se dan, de los amorreos, jergeseos y jebuseos. Toda esa tierra pertenece a Israel. Todo eso Dios le dio y dice que Él la daría a la descendencia. Él la daría. No es que simplemente Israel se apropió porque quiso esa tierra, sino que sería para ellos sí o sí, y nadie iba a poder quitarle esa tierra jamás en la vida. Fíjense el capítulo 17 de Génesis, versículo 9. Dijo Dios de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en la casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe circuncidarse el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto, ¿cuánto? Perpetuo. Hasta el día de hoy, en Israel, los varones son circuncidados. Y más todavía en el aspecto religioso, está siempre circuncidado. No, nunca es algo que se deja de hacer. La señal que esa tierra iba a ser dada a Abraham, este pacto de la circuncisión, aunque no le damos importancia muchas veces, y Pablo incluso en Romanos 3 y 8 habla mucho de eso, justamente es un pacto que se hace para que ellos entiendan y sepan que justamente Dios los iba a tener como nación perpetua. Incluso durante Israel, que estuvo en su exilio, en todo lo que fue las naciones alrededor, también justamente ellos seguían practicando eso. Esa es una prueba, hermanos, que el pacto abrahámico se sustenta. ¿Quién le enseñó a los israelitas? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque siguen confiando y Dios les sigue dando la seguridad que ellos van a poder tener esa tierra y nunca van a poder justamente ser quitados de ese lugar. Esto es importante, hermanos, que nosotros le tengamos en cuenta. Así que si ustedes quieren leer después el capítulo 13, también pueden leer justamente para que se puedan, ahí van a ver algunas cosas al final en ese capítulo y van a ver que Dios habla, Abraham, hablan de Lot y de muchas cosas más, pero también se hace un pacto con Abraham de la tierra a perpetuidad que Dios le daría. Nadie podría quitarle a la descendencia de Abraham. Así que hermanos, esa nación nació en 1948, ¿para qué? Nació para que se confirme y se ratifique proféticamente una vez más que esa tierra es de Dios y fue dada a la descendencia de Abraham y a su pueblo. Esa tierra que viene desde el Éufrates norte y también va hasta el sur, al río de Egipto, o sea que es el río Nilo, toda esa tierra pertenece, aunque no lo pueden tener Israel hoy, pero pertenece a la descendencia de Abraham. No es de esas naciones que están ahí, Jordania, Transjordania, Egipto, la parte oeste y demás cosas. Todo, parte este, no es de ellos, es justamente de Abraham y su descendencia. Un día la tendrán, pero tendrá que venir Jesucristo para que la puedan tener. Hoy es muy diminuto Israel, muy chiquitito, pero tienen mucha tierra por conquistar. Mucha tierra que cuando venga el Señor Jesús la van a tener. ¿Nacerá una nación en un día? Sí, puede nacer. El caso de Israel fue un cumplimiento claro de la profecía divina. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, porque en ella podemos afirmar más aún nuestra fe, confiar en que tú puedes ayudarnos y guiarnos. Gracias, Señor, porque tu pueblo, a pesar de su infidelidad, tú fuiste fiel en los pactos que hiciste para con ellos. Gracias, Señor, porque a perpetuidad le has dado esa tierra, que aunque hoy no la puedan tener completamente, la tendrán. Pero ayúdanos, Padre Santo, a orar por ellos. Ayúdanos, Padre, como iglesia, nunca olvidarnos que si hemos llegado al Evangelio, si hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, ha sido porque en ellos se han cumplido muchas profecías y ellos también, por lo menos algunas de sus generaciones, han guardado tu pacto y han guardado tus estatutos. Gracias, Padre Santo, porque nos incluiste a nosotros en esas promesas, nos has puesto también como parte de ese glorioso reino que tú establecerás en algún momento. Gracias, Señor, por amarnos grandemente a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.